esperaba, el país entero esperaba algunos cambios, algunas cosas. Nosotros ayer le respondimos, le agradecimos sus palabras de gentileza, pero aclaramos que nosotros hemos sido aliados consecuentes. Pero atención, no somos profesionales de la oposición, ni de la pequeña y mezquina política, es detestable. Lo que es bueno para el país, la democracia y su pueblo, de la oposición o del gobierno, lo apoyaremos. Sobre todo apoyaremos nuestras iniciativas, por eso hacemos este esfuerzo. Haremos una oposición y haremos un aporte serio al país. Era Fernando Pino Solanas hablando sobre las posibles acuerdos que vayan una vez que él esté ya como candidato y todo Proyecto Sur. Una noticia que aparece hoy, Luis Carlos, que tiene que ver con YPF, críticas de YPF en Estados Unidos por los controles del gobierno. Era bueno, por estos días lo llamamos a Pino y le preguntamos quién había acusado la cercanía de YPF con el gobierno, que eran socios, decía. El último reporte anual de YPF a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, SEC, así se conoce en inglés por las siglas, tiene casi los mismos conceptos críticos que el reciente documento del ex secretario de Energía censurado de la Universidad de Buenos Aires, quien reconoce la existencia de una crisis energética. Muestra las distorsiones entre los precios locales y los internacionales. Consigna los cortes de gas e industrias y usinas eléctricas. Todo esto proveniente de, supuestamente, los socios del gobierno. Simplemente para tener una atención, sería bueno por ahí que se expidiese Proyecto Sur o Pino Solanas, a quien parece preocuparle más que nada los prostíbulos y las minerías, sobre todo. 8:36 de la mañana, que 7:36, mira cómo se vino la noche. Habíamos hablado en estos días también, ya que el tema de Pino es lo que nos toca. Vos tenías algo que querías leer, Luis. Buenos Aires, 28 de febrero de 2007. Excelentísimo señor presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, presente. Dirigentes políticos, sociales, sindicales, de derechos humanos, representantes del universo de la religión, la cultura y las artes de la Argentina, nos solidarizamos con su gobierno y su pueblo ante las amenazas por parte del gobierno belicista e invasor del presidente Bush. Como ciudadanos argentinos, rechazamos enfáticamente el dictamen judicial que insiste en involucrar a la República Islámica de Irán en el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en Buenos Aires en julio de 1994. Consideramos que dicha resolución no pretende la búsqueda de la verdad sobre este grave hecho, sino que es funcional a los actuales intereses y presiones que los Estados Unidos ejercen sobre su gobierno, pretendiendo justificar así un posible ataque militar. Estimamos que así como la criminal invasión a Irak se realizó bajo la excusa de la supuesta presencia de armas químicas en ese país, luego se demostró que era una falacia. Hoy este fallo podría servir de argumento para una agresión contra el pueblo iraní. Estamos convencidos de que lograr la verdad, la justicia y el castigo a los responsables de la muerte de las 84 víctimas por el ataque a la AMIA debe ser una atribución exclusiva del pueblo argentino y sus instituciones. Rechazamos en términos absolutos el intento de avasallar nuestra soberanía por parte del belicista presidente norteamericano George Bush y del Estado de Israel, que han contaminado la investigación judicial en nuestro país. No es serio retomar ahora la acusación formulada por el juez Juan José Galeano, desplazado de la causa por serias irregularidades, en tanto ya fuera descartada por Interpol y otros estados europeos, que la estimaron carente de pruebas. Insistir ahora con la misma hipótesis investigativa es inconsistente, toda vez que los indicios que existen para vincular al gobierno iraní con dicho atentado se basan en testimonios indirectos de disidentes iraníes y en los aportes del Mossad y la CIA, servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, respectivamente. Países que no se caracterizan por su apego a la paz mundial y al respeto al derecho internacional. Por el contrario, no dudan en utilizar el terror a fin de lograr sus objetivos expansionistas. Debido a ello, consideramos que detrás del reciclado de la acusación judicial se esconde una campaña que apunta a lograr el aislamiento de Irán, conducir a la ruptura de relaciones diplomáticas con la Argentina e ir despejando así el camino para un nuevo ataque criminal a otro pueblo del Medio Oriente. Como ciudadanos comprometidos históricamente con la defensa de los derechos humanos, rechazamos en términos absolutos toda forma de terrorismo y en especial el terrorismo de Estado. Por eso no podemos callar ante las masacres cometidas por la fuerza de ocupación contra los pueblos afgano, iraquí, libanés y palestino, que ven avasallados todos sus derechos. Estados Unidos e Israel están moralmente inhabilitados para liderar cualquier lucha contra el terrorismo. Los argentinos no debemos permitir que nos usen como excusa para que ellos sigan arrasando países enteros. Aunque pretendan que temamos a Irán, en realidad a quien tememos es a la política arrogante e imperialista de Estados Unidos, que avasalla el derecho internacional y pisotea la soberanía, los recursos y la historia de los pueblos del mundo, en una carrera demencial que pone en peligro la supervivencia de toda la humanidad. Frente a estas amenazas, convocamos a todos los líderes políticos, religiosos y sociales del mundo a salir en defensa de Irán y detener el avance del mayor peligro para la paz mundial, que es el actual jefe de Estado norteamericano, George W. Bush. Como latinoamericanos, vemos con horror cómo detrás de las amenazas contra Irán se quiere ocultar el objetivo de erradicar los avances sociales y políticos de los pueblos de este continente, conquistados gracias a una historia de luchas y por el compromiso y la coherencia de sus actuales gobernantes. Somos conscientes de que atacar Irán es agredir a la Venezuela de Hugo Chávez, generando en América Latina consecuencias absolutamente imprevisibles. Para lograr la paz en nuestra región, creemos que es esencial que se ponga inmediato fin al Plan Colombia y que las dos bases militares con las tropas norteamericanas salgan de ese país hermano, lo que redundará en un clima más propicio para llevar a cabo cualquier negociación sobre diferendos pendientes entre países vecinos. Sin más, le dejamos el afecto de miles de militantes sociales que día a día defienden los derechos humanos en la trinchera de la vida y que a pesar de la distancia geográfica se unen al pueblo iraní bajo las mismas banderas de la dignidad y el coraje. Fraternalmente, Luis de Lía, Fernando Pino Solanas, Osvaldo Bayer, Luis Farinello, Nora Cortiñas, Eve Pastor de Bonafini. Esto lo entregué en mano en la Cancillería iraní en Teherán al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, el canciller Mutaki. ¿Y viene a cuenta de, qué, Luis? De que ayer, sin ir más lejos, en esto que escuchábamos recién, en esta entrevista, Pino Solanas decía que hubo una campaña que lo emparentaba a él con cosas que no habían sucedido, que no habían pasado. Bueno, me imagino que no se refiere a esto. Y yo celebro que haya un avance de los sectores pro-chavistas y pro-iraníes en la capital federal, y que, bueno, hoy los medios de la derecha, que permanentemente agitan incienso sobre la figura de Pino Solanas, deben saber que los principales autores de la solidaridad con el pueblo iraní, cuando en el estrecho de Hormuz había dos portaaviones con 6.000 hombres cada uno de la quinta flota norteamericana apuntando sus cañones contra Teherán, los que firmamos y promovimos esta carta, fundamentalmente fuimos Luis de Lía, Fernando Pino Solanas, Osvaldo Bayer, Nora Lleve, Luis Farinello y Alcira Argumedo, diputada nacional número 2 de Pino Solanas. Sería bueno, porque él en realidad lo que decía, él hacía mención, es cierto, a unos afiches que habían aparecido, y con mala leche en ese caso esos afiches. Esto aclara entonces que no era ni lo de aquellos afiches, ni tampoco que no pasó nada. No, obviamente, creo que hay que hacernos cargo de esta historia, y yo celebro que en esta ciudad vayan creciendo estas concepciones ideológicas y políticas que seguramente nos van a ayudar a echar luz sobre el tema Embajada de Israel y el tema AMIA, ¿no? No, usted lo tiene un problema porque sabe qué pasa, pensar es un poco peligroso, ¿no? ¿Eh? No hay que pensar tanto, Luis. Piense menos. Loco, no querés entender, ¿eh? Piensa menos. Yo quiero decir que esta carta está a disposición acá en la radio para quienes quieran verla y retirarla. Y además la subiremos al blog. La vamos a poner en el blog clarín.com/mediodelía. No, yo sí, en el mío, Boca de Jarro. Dale, termina. No, pero así, yo digo Boca de Jarro, la gente ya sabe. Bueno, pero digo, queremos que esto se difunda, aprovechando el ascenso político de Pino, es también muy bueno que asciendan sus posiciones políticas, ¿no? Sí, seguramente se mantendrán, por supuesto, intactas. En ese sentido sabemos que no. No sabemos que es un hombre íntegro que banca la parada, ¿no?